del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Iniciamos un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que mes a mes les trae todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 498, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Se habla mucho que la década que iniciamos es la década que le dedica la humanidad a la exploración del planeta Marte. Y si bien eso es en gran medida verdad, de momento lo que estamos haciendo es explorar como nunca antes a nuestra estrella, el Sol. Porque se han enviado algunas misiones interesantísimas, algunas ya están en funcionamiento, y se están preparando otras que sin duda van a revolucionar el conocimiento que tengamos nosotros de nuestro Sol, sino también de la formación estelar, de la influencia de nuestra estrella sobre nuestro planeta y de la influencia de otras estrellas sobre los exoplanetas de tipo terrestre que estamos permanentemente descubriendo, las famosas exotierras. Como les decía, la exploración de nuestra estrella, el Sol, es fascinante y ya ha comenzado. Acaba de ser lanzada hace unos poquitos días la misión Solar Orbiter, que es un esfuerzo conjunto de la Agencia Espacial Europea, junto con la NASA. Antes se habían lanzado las sondas SDO y la Parker Solar Probe. Pero lo interesante es que la Solar Orbiter va a trabajar en conjunto con la primera, con la SDO. La realidad es que nuestra estrella ha sido un misterio hasta bien entrado el siglo pasado, y si algo conocemos de ella es porque unos pocos pioneros estuvieron aportando ideas, algunas en su época fueron tomadas como alocadas, pero que han animado a otros a proponer ingenios espaciales que pronto vamos a ver funcionar. Uno de ellos, de esos pioneros, ha sido el doctor Eugene Parker, el que le ha dado el nombre justamente a la Parker Solar Probe, que es un raro honor para un científico que aún vive y que puede ver materializados sus sueños. ¿Quién es Eugene Parker? Bueno, este hombre tenía tan solo 31 años cuando propuso una idea que iba a transformar nuestra forma de comprender el sistema solar. Era allá por 1958. El hombre todavía no había pisado la luna y el estudio del espacio dependía en gran medida de lo que los científicos podían observar desde la Tierra. Los astrónomos, al menos en su gran mayoría, pensaban que el espacio entre los planetas era un vacío absoluto. Pero Parker, que en aquel entonces era un profesor de astrofísica de la Universidad de Chicago, tenía una teoría distinta. En un estudio titulado Dinámica del gas interplanetario y sus campos magnéticos, Parker propuso la existencia de un flujo de partículas que emana continuamente del Sol. Sabemos que la corona solar está más caliente que su superficie. Y en su investigación, Parker desarrolla cómo la corona se expande todo el tiempo y es esta expansión continuada lo que produce el flujo de partículas afectando a los planetas y el espacio dentro de nuestro sistema solar. Es lo que hoy en día nos parece tan común y conocemos como viento solar. Pero Parker, en esa época, intentó publicar su estudio en The Astrophysical Journal, pero los científicos que lo revisaron lo tildaron de una idea ridícula. Tuvo que apelar al editor de la revista, el brillante astrofísico Subramanian Chandrasekhar, para que fuese publicada, y aún así, la mayoría de sus colegas continuaron aferrándose a la idea de que el espacio entre los planetas era puro vacío. 4 años después, una nave de la NASA, en ruta hacia Venus, confirmó la teoría de Parker al medir las partículas energéticas que fluyen a través del espacio interplanetario. A partir de allí, Parker fue reconocido como el descubridor del viento solar y de teorías que han revolucionado nuestro entendimiento del Sol y de todo el sistema solar. Hoy, Eugene Parker tiene 92 años. Es la primera vez que la NASA nombra una misión en honor de alguien que sigue con vida. Los científicos esperan que la misión ayude a resolver uno de los grandes misterios que prevalece desde que Parker publicó sus teorías, porque no sabemos por qué la corona solar es más caliente que la superficie del Sol. Resulta que la temperatura de la corona supera los 2 millones de grados centígrados, pero la superficie del Sol tiene una temperatura de unos 6.000 grados. Así que la Parker Solar Probe es una de las misiones más ambiciosas de la NASA, ya que la sonda se acercará a nuestra estrella más que ninguna misión anterior. Y seguramente Parker va a poder ver sus resultados. La sonda solar va a una región del espacio que nunca antes se había explorado y va a confirmar algunas teorías, pero como es de costumbre también va a arrojarnos resultados inesperados y sorprendentes. Sin embargo, más allá de ser tomadas como misiones de exploración, también son misiones de supervivencia. ¿Por qué? Y es que más allá de que nuestro Sol nos da la energía que permite, entre otras cosas, la vida en nuestro planeta, no nos debemos olvidar que también es la fuente de una de las mayores amenazas naturales, que es el clima espacial. La atmósfera del Sol estalla regularmente con flashes de protones llenos de energía que en cuestión de minutos pueden golpear la Tierra e interrumpir las comunicaciones por radio, interferir con los GPS y hasta con las redes eléctricas. Es un evento meteorológico espacial, en el peor de los casos, podría causar más daños que los huracanes Katrina, Harvey y Sandy todos combinados. Puede sonar un poquito a ciencia ficción, pero es algo que no solo es posible, sino que es muy probable que suceda en un futuro no muy lejano. Durante mucho tiempo, los científicos han tratado de comprender y predecir los eventos meteorológicos espaciales, aunque todo lo que hay alrededor del Sol dificulta su observación a medida que se forman. Las naves de las que vamos a comenzar a hablar hoy son la culminación de un esfuerzo de medio siglo para comprender a nuestra estrella y puede ayudarnos a estar preparados para los peligros que el Sol pueda suponer en el futuro. Y para tomar conciencia, debemos remitirnos a poco más de un siglo y medio en el pasado. Corría el 1 de septiembre de 1859 y el astrónomo inglés Richard Carrington notó una brillante llamarada solar blanca en el Sol, mucho más brillante que las manchas solares que solía observar. Aproximadamente un día después, una explosión de partículas cargadas conocida como eyección de masa coronal, llegó a la Tierra alborotando la magnetosfera de nuestro planeta, y las personas que estaban en Cuba, por ejemplo, vieron cómo el cielo se iluminaba con auroras. Las corrientes geomagnéticas enviaron descargas eléctricas a través de los cables de cobre del telégrafo a los operadores e incluso se llegó a incendiar el papel de uno de estos equipos. Las partículas energéticas dentro de una eyección de masa coronal pueden penetrar las paredes de las naves espaciales y suponen un riesgo de radiación para los astronautas y la tecnología de la que dependen. Pueden interferir con los satélites, alterar el GPS y las comunicaciones por radio. Y si una eyección de masa coronal golpea la magnetosfera de nuestro planeta en el ángulo correcto, puede generar poderosas ondas eléctricas dentro de la Tierra. Y estas pueden infiltrarse en las redes de suministro y causar explosiones en los transformadores que proporcionan electricidad a una escala masiva. ¿Creen que es exagerado? Resulta ser que el Sol explotó nuevamente en julio del 2012 y arrojó material en la Tierra a casi 9.5 millones de kilómetros por hora. Esta vez, la eyección de masa coronal golpeó una nave espacial de la NASA llamada Stereo A. Aunque los sensores de la nave espacial quedaron afectados, pudieron medir las partículas solares, las ráfagas del viento solar y la fuerza del campo magnético interplanetario. Un año después de la explosión, en un artículo publicado en la revista Space Weather, los astrofísicos examinaron los datos de Stereo A para responder a las preguntas más temidas. ¿Y si esa eyección de masa coronal hubiera ocurrido 10 días antes, justo cuando la Tierra estaba en la línea de fuego? Si hubiera llegado a la Tierra, nos preguntaríamos si nuestra sociedad todavía, al día de hoy, estaría recuperándose de las consecuencias. Se dice que la ciencia del clima espacial se retrasa unos 50 años con respecto a la predicción del tiempo terrestre. Los meteorólogos saben qué condiciones causan los huracanes y pueden detectar las semillas de una tormenta que se cuela en el océano mucho antes de que toque tierra. Pero los tiempos de advertencia para los eventos del clima espacial a menudo se miden con minutos de anterioridad y hay demasiadas cosas que no sabemos. Hay una falta de comprensión y es el conocimiento del Sol y de los procesos físicos lo que probablemente produzca esas partículas energéticas. Todavía no comprendemos todo, pero sin duda gran parte de lo que sí comprendemos se lo debemos al gran Eugene Parker. A mediados de la década de los 50, Parker descubrió un vínculo entre dos misterios espaciales aparentemente no relacionados. En primer lugar, la corona o la atmósfera del Sol, extrañamente, es más caliente que su superficie. Los científicos comparan el Sol con una especie de fogata que se siente más caliente cuando uno se para frente a las llamas. Y segundo, las colas polvorientas de los cometas siempre apuntan lejos del Sol, como si fueran golpeadas por un fuerte viento. Así que Parker se dio cuenta de que, primero, la corona no es un halo estático, sino una corriente de material del propio Sol, que comienza en forma lenta y densa y aumenta de tamaño a medida que escapa de la gravedad del astro. Finalmente, excede la velocidad del sonido y las colas puntiagudas de los cometas se comportan como una especie de mangas de viento atrapadas en el viento solar. La aceleración de las partículas en el viento solar sigue siendo uno de los misterios fundamentales del Sol y es una de las claves para entender las eyecciones de masas coronales ya que las explosiones extradestructivas, digamos, representan muchos peligros para la vida en nuestro planeta. Y algunos políticos, aunque parezca increíble, ya habían empezado a tomar alguna conciencia, al menos en esa época. Por ejemplo, la administración Obama creó una política nacional de clima espacial en el 2016. Recientemente también se terminó de redactar un plan de operaciones federales para el clima espacial que fue enviado por la administración Trump para su aprobación. Bueno, el Congreso de Estados Unidos también está considerando, según parece, legislar los fondos hacia el desarrollo de un plan de clima espacial. Y el tema es particularmente inquietante para la costa este de los Estados Unidos, y ellos lo saben, porque entre Washington y Maine hay una sola que tiene una inmensa infraestructura eléctrica. Y ese mismo suelo por el que está montada, bueno, los hace vulnerables, porque la roca ígnea, esa que se forma cuando el magma se enfría y se solidifica, de 300 millones de años de antigüedad, sobre la cual se asienta el litoral oriental estadounidense, no es un buen conductor de la electricidad. Por eso, si una corriente golpea esa roca, buscará el camino más fácil para seguir. Y ellos son las tuberías de metal, los cables telefónicos y los cables eléctricos. Eventualmente la corriente puede golpear los transformadores de alta tensión, que es la columna vertebral de la red eléctrica, y afectar sus núcleos magnéticos, y bueno, se puede producir un desastre. Y no es una simple especulación, porque ya sucedió en una escala relativamente más pequeña, pero en 1989, en Canadá, a principios de marzo de ese año, el sol arrojó una nube de gas que anuló las señales de radio. Al principio, algunos observadores sospechaban que era una interferencia soviética, pero la realidad es que hubo corrientes eléctricas que zumbaron por el suelo e inundaron la central hidroeléctrica de Quebec. 6 millones de personas en esa zona estuvieron sin electricidad durante 9 horas, y los efectos visuales se sintieron en lugares tan lejanos como Nueva Jersey, en donde la corriente eléctrica prendió un transformador de la planta de energía nuclear de Salem. Los informes de la industria sugieren que los operadores tendrían tiempo suficiente para cerrar la red antes de que sufriera daños permanentes, pero otros no se ven tan optimistas. Y es que una futura tormenta solar explotará en la Tierra. Y no es una cuestión de si finalmente sucederá o no, sino de cuándo. En 2012 se publicó un artículo en Space Weather en el que se calculó las probabilidades de una repetición de ese evento utilizando como escala el modelo de Carrington, y concluyeron que en esta década que empezamos esas probabilidades estarían en un 12% y estarían a la par de los riesgos de otras amenazas como las inundaciones. Durante los próximos 7 años, Parker Solar Probe recorrerá una serie de 24 órbitas que estarán alrededor del Sol y que pasarán repetidas veces junto a Venus para reorientarse. Con sus detectores de polvo, sus contadores de partículas y un telescopio capaz de tomar imágenes tridimensionales de la corona, la sonda medirá los campos eléctricos y magnéticos del Sol, registrará las partículas del viento solar que servirán para tomar muestras y observarán cómo los impactos van desde la superficie solar a través de la atmósfera hacia el espacio. Sin dudas, las mediciones de la sonda y nuestra comprensión van a tener un gran impacto en nuestra capacidad para predecir el clima espacial. Es un proyecto con el que los científicos han soñado durante las investigaciones sobre el viento solar, pero llevó más de medio siglo desarrollar la tecnología necesaria. cuando la nave espacial haga su primer acercamiento en noviembre, un escudo térmico compuesto de carbono será lo único que protegerá del gas caliente a la sonda Parker Solar Probe. Y para complementarla, Europa, como decía al principio, acaba de lanzar un flamante observatorio espacial para estudiar el Sol de cerca, ¿no? La nave Solar Orbiter, que fue lanzada el 10 de febrero de este año mediante un cohete Atlas desde la base aérea de Cabo Cañaveral. Se separó después de casi una hora después del despegue y dos encendidos de la segunda etapa Centaur. Y ahora está situada en una órbita solar que va a pasar cerca de Venus el 26 de diciembre de este año para comenzar una serie de maniobras gravitatorias con este planeta que le permitirán observar el Sol en detalle desde tan solo 42 millones de kilómetros. Solar Orbiter se va a ubicar muy cerca del Sol, así que podrá observar su superficie en alta resolución con 6 instrumentos a la vez que analizan las partículas del viento solar y el campo magnético de la heliosfera con otros 4 instrumentos. Acercarse mucho al Sol es un proceso energéticamente muy costoso y no existe ningún lanzador que esté en servicio que pueda situar a Solar Orbiter en su órbita definitiva. Por eso la nave va a emplear una serie de maniobras de asistencia gravitatoria con Venus para reducir la distancia al Sol en el perihelio y de paso aumentar la inclinación de la órbita progresivamente con el objetivo de poder contemplar las regiones polares de nuestra estrella. La sonda Parker Solar Probe de la NASA ha empleado la misma técnica para aproximarse a nuestro Sol. Y como dije anteriormente, no son sondas que compiten entre sí, sino que se van a complementar. Mientras que Parker Solar Probe se dedica a estudiar los campos magnéticos y las partículas emitidas por el Sol a una distancia de apenas 6.2 millones de kilómetros, la Solar Orbiter hará lo mismo a mayor distancia y además será capaz de ver el Sol porque la Parker Solar Probe no lleva cámaras para contemplar su superficie. Por otra parte, la Parker Solar Probe está prácticamente en el ecuador solar, mientras que la Solar Orbiter está bastante más inclinada y para alcanzar la órbita científica necesita hacer 5 sobrevuelos a Venus durante la misión primaria, que va a durar en principio hasta el 2026. Durante ese tiempo va a llevar a cabo 22 vueltas alrededor del Sol. El primero va a comenzar en febrero de 2021, a una distancia inferior a 75 millones de kilómetros. En octubre de 2022 la vamos a ver pasar en su primer paso por el perihelio a menos de 45 millones de kilómetros. En 2025 la órbita de Solar Orbiter tendrá una inclinación de 17 grados, pero irá aumentando hasta superar los 33 grados en 2029, si es que sobrevive a la misión primaria. Solar Orbiter va a poder captar datos con los instrumentos in situ en cualquier punto de su órbita, pero solo usará los instrumentos remotos en 3 ventanas de observación de 10 días de duración, cada una alrededor del perihelio. Lleva 10 instrumentos divididos en 2 grupos. Uno para el estudio de las partículas del viento solar y el campo magnético para observar in situ. Y otro grupo que observará la superficie del Sol y la corona en longitudes de ondas del visible, ultravioleta y rayos X que se utilizarán de forma remota. A la distancia que se encontrará la sonda, las comunicaciones son un verdadero problema porque deben transmitir entre 2 y 27 gigabits por día a esa distancia. Así que para facilitar la tarea, lleva un ordenador a bordo que se encarga del preprocesamiento de las imágenes antes de enviarlas a tierra. Las sesiones de envío de datos durarán 8 horas y para ello se utilizará la antena de 35 metros que tiene la Agencia Espacial Europea en Argentina, en Malargüe. Y como antenas de reserva va a usar la de New Norcia en Australia y la de Cebreros en Madrid. Otro desafío al que debe hacer frente esta sonda es el control de la temperatura, ya que la nave deberá soportar entre menos 200 y 520 grados centígrados. Por eso, incorpora un escudo térmico de 3.1 por 2,4 metros que mantendrá apuntado hacia el sol. Este escudo de 40 centímetros de espesor dispondrá de varias aperturas para los instrumentos científicos y tendrá una parte exterior cubierta por un material desarrollado exclusivamente para la misión, denominado Solar Black. Tras la capa de Solar Black se sitúan 20 capas muy finas de titanio, un hueco de vacío, que es el mejor aislante que existe, y otras 30 capas de material aislante de baja temperatura, capaz de soportar hasta los 300 grados Celsius, y una base de aluminio de 5 centímetros de espesor. Los paneles solares, que generan un mínimo de 180 vatios, tienen una envergadura de 18 metros y pueden girar para disminuir el ángulo de incidencia de la luz y así reducir su temperatura, porque van a estar extremadamente cerca del Sol. El estudio de las regiones polares del Sol junto con los agujeros coronales son temas clave para entender el mecanismo de formación del viento solar, pero ello solo es posible si se analizan estas regiones desde órbita muy inclinada, así que Solar Orbiter va a estudiar el viento solar generado en latitudes solares bien altas y además va a poder hasta tomar imágenes de los polos. Se la podría considerar como una especie de continuación de la misión estéreo de la NASA, ya que permitirá ver zonas del Sol invisibles desde Tierra y en el momento en que estaremos justo iniciando un nuevo ciclo solar. La misión primaria finalizará, como decía, en 2026, pero la nave fue diseñada para operar durante una década, así que podría ofrecernos nueva información sobre nuestra estrella durante más años de los previstos. Si los resultados científicos son los esperados, los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea podrían aprobarle una extensión de operaciones de una misión que seguramente nos va a traer muchísimas sorpresas y sin dudas ayudará, como dije al principio, a mejorar las predicciones del clima espacial y así también ayudarnos a prevenir desastres, más en una época en que somos fuertemente dependientes de las tecnologías, principalmente de las comunicaciones y la energía, que serían precisamente las más afectadas. Hasta el momento, la sonda activa que está aportando muchísimo al conocimiento de nuestra estrella es la sonda SDO de la NASA. En febrero de 2020, este Observatorio de Dinámica Solar celebró su décimo año en el espacio. Durante la última década, la nave espacial ha mantenido un ojo constante en el Sol, estudiando cómo se crea la actividad solar y cómo ésta impulsa el clima espacial. Las condiciones dinámicas en el espacio que afectan a todo el sistema solar, incluida la Tierra. Desde su lanzamiento el 11 de febrero de 2010, la SDO ha recopilado millones de imágenes científicas de nuestra estrella más cercana y le ha brindado a los científicos nuevos conocimientos sobre su funcionamiento. Las mediciones de SDO del Sol, desde el interior hasta la atmósfera, su campo magnético y la producción de energía, han contribuido en gran medida a nuestra comprensión de nuestra estrella más cercana. Las imágenes de SDO también se han vuelto icónicas, ¿no? Si alguna vez han visto un primer plano de actividad solar, es probable que lo haya generado esta sonda. La larga carrera del Observatorio de Dinámica Solar en el espacio le ha permitido presenciar casi todo un ciclo solar. Ese ciclo de actividad de 11 años que tiene nuestra estrella. Y estos son algunos aspectos destacados de sus logros a lo largo de todo este tiempo. SDO ha sido testigo de innumerables llamaradas asombrosas, explosiones gigantes de plasma liberadas de la superficie solar, muchas de las cuales se han convertido en imágenes icónicas de la ferocidad de nuestra estrella. En su primer año y medio vio cerca de 200 erupciones solares y eso permitió a los científicos detectar un patrón. Se dieron cuenta de que alrededor del 15% de los brotes tenían algo así como un brote de fase tardía que le seguía minutos u horas después del brote inicial. Y al estudiar esa clase especial, los científicos obtuvieron una mejor comprensión de cuánta energía se produce cuando se produce, valga la redundancia, una erupción solar. En febrero de 2012, también capturó imágenes que mostraban extraños tornados de plasma en la superficie. Observaciones posteriores encontraron que estos tornados, creados por campos magnéticos que hacen girar el plasma, podrían girar a velocidades de hasta 186.000 millas por hora, que en la Tierra tenemos tornados que apenas alcanzan las 300. También el agitado mar de plasma en la superficie solar puede crear olas gigantes que viajan alrededor de la estrella hasta 3 millones de millas por hora. Bueno, estas ondas, denominadas ondas EIT, después de un instrumento del mismo nombre en la nave espacial órbita del Observatorio Solar y de Heliofísica, que descubrió estas ondas por primera vez, fueron fotografiadas en alta resolución por SDO en 2010. Y esas observaciones mostraron por primera vez cómo se mueven las ondas a través de la superficie. Los científicos sospechan que estas ondas son impulsadas por eyecciones de masa coronal que arrojan nubes de plasma desde la superficie del Sol y hacia todo el sistema solar. También con los años, SDO ha visto a dos cometas volar junto al Sol. En diciembre de 2011 se observó cómo el cometa Lovejoy logró sobrevivir al intenso calentamiento mientras pasaba muy cerca de la superficie del Sol. El cometa Ison en 2013 no sobrevivió a su encuentro. A través de observaciones como estas, la SDO ha proporcionado a los científicos nueva información sobre cómo interactúa el Sol con los cometas. Por otro lado, al no tener una superficie sólida, todo el Sol fluye continuamente debido al intenso calor que intenta escapar y la rotación del Sol. Moviéndose alrededor de las latitudes medias, hay patrones de circulación a gran escala llamados circulación meridional. Las observaciones de la SDO revelaron que estas circulaciones son mucho más complejas que los científicos inicialmente pensaron y están relacionadas con la formación de las manchas solares. Estos patrones de circulación pueden incluso explicar por qué a veces un hemisferio podría tener más manchas solares que el otro. Y lo que no es menos importante, el flujo de material del Sol, de las eyecciones de masa coronal y la velocidad del viento solar a través del sistema solar, también fueron sus objetos de estudio, porque cuando interactúan con el entorno magnético de la Tierra, pueden inducir el clima espacial, que puede ser peligroso, tanto para las naves espaciales como para los astronautas. Así que, usando datos de la SDO, los científicos de la NASA han trabajado en modelar el camino que realiza una eyección de masa coronal a medida que se mueve a través del sistema solar para predecir su efecto potencial en la Tierra. Esa larga línea de base de las observaciones solares también ha ayudado a los científicos a formar modelos de aprendizaje automático adicionales para intentar predecir cuándo el Sol podría liberar una eyección de masas coronales. También la tenue atmósfera exterior sobrecalentada del Sol, que es la corona, a veces se atenúa. Los científicos que estudian esa atenuación coronal han descubierto que están vinculados con las eyecciones de masa, que son los principales impulsores de los severos eventos del clima espacial que pueden dañar los satélites y los astronautas. Mediante un análisis estadístico de la gran cantidad de eventos observados con SDO, los científicos pudieron calcular la masa y la velocidad de las eyecciones de masa coronal dirigidas a la Tierra, que son las de tipo más peligroso para nosotros, y al vincular esa atenuación coronal con el tamaño de las eyecciones, los científicos esperan poder estudiar los efectos del clima espacial alrededor de otras estrellas que están demasiado distantes para poderlas medir directamente. Como decía antes, con una década de observaciones, la SDO ha visto casi un ciclo solar completo de 11 años, comenzando cerca del principio del ciclo solar 24, SDO observó cómo la actividad del Sol aumentó al máximo solar y luego se desvaneció al mínimo actual que estamos viviendo, ¿no? El mínimo en curso. Estas observaciones de varios años ayudan a los científicos a comprender los signos que indican la disminución de un ciclo solar y el inicio del siguiente. A veces también la superficie del Sol está marcada por grandes parches oscuros llamados agujeros coronales, en donde la emisión ultravioleta extrema es baja. Vinculados al campo magnético del Sol, los agujeros siguen el ciclo solar, aumentando hacia el máximo solar. Cuando se forma en la parte superior e inferior del Sol, se llaman agujeros polares coronales. Y los científicos de SDO pudieron usar su desaparición para determinar cuándo se invirtió el campo magnético del Sol, que es un indicador clave de cuándo éste alcanza el máximo solar. Finalmente, al final de la década, en diciembre de 2019, las observaciones de SDO permitieron a los científicos descubrir un tipo completamente nuevo de explosión magnética. Este tipo especial, llamado reconexión magnética espontánea, versus las formas de reconexión magnética más generales que se habían observado previamente, ayudó a confirmar una teoría de hace décadas. También puede ayudar a los científicos a comprender por qué la atmósfera del Sol es tan calurosa, predecir mejor el clima espacial y conducir a avances en experimentos de fusión controlada y plasma de laboratorio. En su décimo año, la SDO se unirá a esta misión de la NASA y de la ESA que veníamos hablando, la Solar Orbiter. Con una órbita inclinada, Solar Orbiter va a poder ver las regiones polares para las cuales la SDO tiene una cobertura limitada, y así la Solar Orbiter lleva también instrumentos complementarios que van a permitir que las dos misiones trabajen juntas para crear imágenes tridimensionales de estructuras debajo de la superficie visible del Sol, dando a los científicos una comprensión aún mayor de la actividad solar en los años venideros. Si miramos hacia el futuro, se plantean un par de misiones muy interesantes, ambas de la Agencia Espacial Europea. Después de Solar Orbiter, la próxima misión para observar el Sol no va a ser una nave espacial, sino dos. Los satélites dobles que forman Proba 3, que van a volar en formación para lanzar una especie de eclipse solar artificial, abriendo así una vista más clara de la tenue atmósfera solar, sondeando los misterios de sus millones de grados de calor y sus emisiones magnéticas. Va a ser una especie de coronógrafo espacial. Se espera su lanzamiento a mediados del 2022, y como les decía, son dos pequeños satélites a escala del tamaño de un metro más o menos, que se van a colocar juntos en órbita de la Tierra. Se van a alinear para proyectar una sombra precisa en el espacio para bloquear el disco del Sol durante unas 6 horas a la vez, durante cada órbita de 20 horas y así le van a dar a los investigadores una misión continua de los alrededores de la superficie solar. Para lograr esto, este par de satélites va a tener que realizar una precisión de control de vuelo realmente sin precedentes. O sea, deben alinearse a lo largo de una distancia promedio de 144 metros, mantenidos con una precisión de unos pocos milímetros. Y para lograr tales técnicas de vuelo, de formación de precisión, en el futuro múltiples satélites pequeños podrían realizar tareas equivalentes a las naves espaciales gigantes individuales. La más importante, digamos, el estudio principal de la prueba 3 va a ser la tenue atmósfera del Sol, la corona, que se extiende a millones de kilómetros de la superficie y es la fuente del viento solar y de las emisiones de masa coronal. Esas enormes erupciones magnéticas que afectan todo el clima espacial. La corona también es la base, digamos, de uno de los mayores misterios científicos de hace muchos años, porque mientras, como decía, mientras la superficie está a 6.000 grados, relativamente fría, la corona arde a millones de grados. Es todo un desafío aparente para las leyes de la termodinámica. Pero más allá de esto, en el estudio del Sol, su superficie muchas veces molesta. Así que lo que hay que hacer para estudiar esa débil y tenue corona es eclipsarla. Y la mejor manera de ver la corona entonces es brevemente durante el eclipse solar que vemos periódicamente en Tierra, o utilizar un coronógrafo que incorpora uno o más discos de bloqueo u ocultación para borrar, por decirlo de alguna manera, el disco solar. Pero la luz del Sol también se dobla un poco alrededor de estos discos de bloqueo, así que ese efecto que se llama difracción puede conducir también a un alto nivel de luz directa dentro de un instrumento y degrada las imágenes. La idea detrás de Proba 3 es cortar esa luz 5 veces y al mismo tiempo observar muy cerca el borde del Sol mediante ese disco de bloqueo flotante que va a tener a distancia, lejos del telescopio principal, a bordo de un satélite separado. Así que la teoría dice que podría mostrar claramente las características asociadas dentro de la corona interior de luz visible y revelar la interacción entre el Sol y sus alrededores. Ya la misión ha pasado por su revisión crítica de diseño, pasa a la etapa de fabricación y prueba del hardware satelital. El prototipo del disco de ocultación externo es de unos 1.4 metros de diámetro, ya ha sido sometido a pruebas. La cobertura externa de la nave va a estar hecha de un polímero reforzado con fibra de carbono resistente a la temperatura. Tiene que cumplir requisitos muy estrictos para mantener con precisión su forma, que está diseñada para minimizar el destello sobre los bordes. Y bueno, la mano de obra experta es esencial en este caso para preparar todo el moldeo, ¿no?, y el diseño de este sistema. El disco de ocultación interno secundario está montado dentro del instrumento y tiene 3.5 milímetros de diámetro, pero también tiene estándares dimensionales muy similares al otro disco. Este ocultador interno es parte del modelo de calificación del instrumento ASPIX que se está probando hoy en condiciones de espacio simulado. Y la segunda misión de las que le quería hablar y para ya finalizar es la misión espacial europea para estudiar el Sol, que se va a llamar Lagrange, que es un avanzado observatorio espacial dedicado a estudiar el Sol y que pretende mostrar a nuestra estrella como nunca antes. Una sonda que va a estar encargada de monitorear el Sol continuamente a una distancia de 150 millones de kilómetros y se convierte así en un verdadero sistema de alerta temprana para prevenir tormentas solares que pueden dañar los satélites o las redes eléctricas. Como veníamos diciendo, A la Solar Orbiter se la considera una misión que va a continuar con el trabajo de sondas como SOHO, Ulises o Stereo y va a complementar a la Parker Solar Probe, pero no puede sustituir totalmente esas sondas porque su misión es muy diferente. Y Lagrange está pensada como un mejor sustituto del SOHO que observaría al Sol continuamente en longitudes de onda energéticas y también mediría el campo magnético y el viento solar. Pero a diferencia de esta, no estaría situado en el punto de Lagrange L1, sino en el L5. El motivo de cambiarlo de ese punto de Lagrange, que es también el que le da el nombre a la misión, es que se encuentra a 60 grados por detrás de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. De esta forma, una nave situada en L5 va a ser capaz de ver parte del hemisferio solar invisible desde la Tierra. Y aún mejor, podría observar y estudiar posibles eyecciones de masa coronal de gran tamaño que podrían suponer un peligro para satélites y otros artefactos humanos. De esta forma, Lagrange permanecerá estable durante años en la misma posición troyana hasta que finalice su misión. Desde el punto L5, Lagrange podrá observar las regiones activas solares entre 4 y 5 días antes de que sean visibles desde la Tierra, de forma que nos dará una visión permanente del 66% de la superficie del Sol. Va a tener una masa de unas 2 toneladas y disponer de unos 9 instrumentos hasta ahora. 4 serían cámaras para ver el Sol en distintas longitudes de onda y 5 serían instrumentos para medir las propiedades del viento solar. Según se espera, serían lanzadas por el 2025 desde un cohete Ariane. Y le llevaría entre 14 y 26 meses llegar al punto L5, donde va a permanecer entre 5 y 10 años. Para alcanzar este punto, se va a poner la nave primero en una órbita solar con un afelio mayor que el de la órbita terrestre. Así la sonda se va a mover más lentamente que la Tierra en su órbita y va a ir quedando atrás. Y una vez que vuelva a pasar por el perihelio, deberá encender los motores para frenar la nave y así circularizar su órbita. Uno de los problemas que presentan es la gran cantidad de combustible que debe llevar para esta maniobra de frenado. Y el otro es que también las comunicaciones van a ser bastante complejas, ya que deberá enviar un alto volumen de datos a través de una distancia de 150 millones de kilómetros constantemente. Esa restricción va a obligar a usar la red de espacio profundo de la ESA, la STRAC, que no es precisamente económica. Y por si fuera poco, se trata de una misión que es mayormente de Gran Bretaña y en estos tiempos con los problemas con el Brexit, bueno, no va a ser fácil que la sonda avance con facilidad. Bueno, todas esas misiones que estamos analizando nos van a brindar conocimientos fundamentales acerca del comportamiento de nuestra estrella, que además van a ser muy útiles para misiones que irán a explorar también la parte más profunda de nuestro sistema solar, como lo están haciendo la Voyager 1 y la New Horizons hoy. Pero si queremos llegar rápido a los confines del sistema solar y más allá, necesitaríamos que la asistencia gravitatoria de nuestra estrella nos ayude a acortar esos tiempos de viaje, haciendo que nuestros ingenios pasen por el perihelio solar. Y es precisamente esta una zona que no conocemos muy bien. La campaña de ávida exploración solar que se ha iniciado tiene fuertes implicaciones en nuestro futuro, porque nos va a permitir estar alerta en caso de que partículas peligrosas se acerquen a nuestro planeta, nos va a llevar rápidamente a conocer más a fondo nuestra familia planetaria, abaratando los costos y tiempos de navegación, y nos va a permitir comprender con mayor profundidad otros soles similares al nuestro y las condiciones y probabilidades de vida en la infinidad de exoplanetas que permanentemente estamos descubriendo. En general, las implicaciones que lleva a invertir en buena ciencia tienen alcances que van más allá de lo que los mismos científicos pueden prever. Los dejo un momento con Daniel y su excelente música. Thank you. Una de las cosas que nos permite el sol, entre tantas, es poder admirar al mundo vegetal en todo su esplendor, con todas sus variedades y con todos sus colores. Y algunos colores se confunden con el nombre de algunos árboles, plantas o flores, como el color lila. En el verano del 2019, dos volcanes arrojaron gases sulfurosos a la estratosfera. El volcán Raikoke en las islas Kirul el 22 de junio y el volcán Ulaun en Nueva Guinea el 3 de agosto. Los finos aerosoles volcánicos en la estratosfera dispersan la luz azul que, cuando se mezcla con el rojo atardecer normal, producen un tono lila, que es un color claro perteneciente a la gama de los violetas. Las emisiones de estos volcanes se extendieron decenas de miles de kilómetros desde los volcanes mismos, formando una red generalizada de material filamentoso en la estratosfera. Cuando un filamento pasa sobre un lugar determinado, los observadores del cielo al atardecer lo ven color lila. En 1992, Otmar Liebert publica su disco Solo para ti, y uno de sus temas está dedicado simplemente a contar con música las sensaciones que se despiertan al observar un atardecer con el sol mostrándose de un color especial. El sol lila. Lilac Sun. El espacio es un lugar peligroso para los humanos. La microgravedad hace que nuestros fluidos deambulen y debilita nuestros músculos. La radiación desgarra el ADN y el duro vacío exterior es una amenaza que está siempre presente. Pero para los materiales, que muestran una fuerza increíble, transmiten información sin apenas pérdidas, forman enormes cristales o incluso hacen crecer órganos, la dureza del espacio puede hasta ser una zona de construcción perfecta. A medida que disminuye el costo de los vuelos espaciales, más de estos materiales pueden ser rentables para hacer o estudiar en el espacio. Y pronto, más y más personas podrían estar transportando objetos construidos fuera del planeta. Generalmente hacemos las cosas sometiéndolas a un entorno diferente. Producimos alimentos cociéndolos al fuego, calentándolos y provocando reacciones químicas. Fabricamos acero, calentando cosas a altas temperaturas y quizás, según el tipo de acero, en un ambiente hasta de alta presión. Podemos apagar cosas, podemos enfriar las cosas para hacer diferentes materiales o mejorarlos. Realmente construir materiales en el espacio es solo otra versión de todo esto. Pero en lugar de arrojar algo en un horno y calentarlo a cientos de grados Celsius, lo llevamos al espacio. En el espacio, la microgravedad permite que los materiales crezcan sin toparse con las paredes y les permite mezclarse uniformemente y mantenerse unidos sin los soportes tradicionales. Y un vacío ultra alto cercano ayuda a que las cosas se formen sin impurezas. La Estación Espacial Internacional, podríamos decir que está cayendo a un ritmo constante alrededor de la Tierra, lo que todos a bordo experimentan como una falta de gravedad. En esta estación, siempre estas cosas están en caída libre. Ese entorno, llamado microgravedad, es útil para cultivar las cosas que se necesitan que hagan una expansión uniforme en todas direcciones o evitar la contaminación de tocar las paredes de un recinto. La microgravedad es de particular interés para las personas que crean materiales para dispositivos miniaturizados y computadoras. Las demandas de soluciones de alta tecnología que requieren resoluciones más altas, procesadores más rápidos, más ancho de banda, mayor precisión, materiales novedosos, aleaciones únicas, procesos innovadores, mayor eficiencia energética, más procesos en un volumen pequeño y herramientas más sofisticadas, en general están impulsando materiales y procesos por fabricar hasta el punto de que los defectos a nivel atómico y molecular importan. Construir en microgravedad puede reducir esos defectos. Y el primer candidato importante para ganar dinero con algo hecho en el espacio hoy es un tipo especial de cable de fibra óptica llamado ZBLAN, que cuando se fabrica en microgravedad es menos probable que desarrolle cristales diminutos que aumentan pérdidas de señal. Cuando se construyen sin esos defectos, el cable puede ser mucho mejor en la transmisión de luz a largas distancias, como en telecomunicaciones, láser e internet de alta velocidad. La fibra es lo suficientemente ligera y tiene un costo muy alto, por lo que el envío de los materiales para fabricarla en el espacio puede lograr bastantes beneficios comerciales. Made in Space envió también una máquina del tamaño de un microondas a la Estación Espacial en diciembre para hacer pruebas de al menos 100 metros de cables y otra compañía también está desarrollando una carga útil de prueba de la Estación Espacial. Uno de los desafíos para ganar dinero con la fabricación espacial es que todavía es bastante costoso lanzar cosas al espacio. Todavía se lucha contra miles de dólares por kilogramo. Entonces, lo que sea que uno vaya a hacer en el espacio, que va a enviar a la Tierra, tiene que ser increíblemente valioso, pero también debe estar disponible a un valor accesible por unidad de masa. La razón por la que están haciendo esto es el gran pago que se espera, ¿no?, que sería de miles de millones de dólares, si realmente se puede extraer la fibra al menos un orden de magnitud mejor que el silicio. Hay muchas aplicaciones potenciales si se puede hacer, como amplificadores de fibra óptica, láseres para corte, perforación, cirugía, imágenes infrarrojas, remoto. Bueno, tal vez se convierta en la primera industria real basada en el espacio. A medida que el costo de enviar cosas al espacio continúa disminuyendo, los experimentadores pueden imaginar una serie de otros escenarios en los que el entorno de la estación espacial podría ser clave para la fabricación. Por ejemplo, una sustancia llamada nitruro de galio se utiliza para fabricar LEDs, que es difícil de solidificar en grandes cantidades a la vez, porque sus dos moléculas constituyentes no siempre se unen perfectamente en orden, y eso lleva a defectos. Reducir el movimiento del fluido derretido a medida que crece el más caliente y menos denso, lo que ocurre debido a la gravedad, puede disminuir esos defectos, al igual que evitar que la sustancia altamente reactiva toque las paredes de un contenedor. Y algún día, sustancias como esa podrían beneficiarse de la creación en el espacio. También existe un horno de levitación electrostática, un dispositivo que la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón opera en la Estación Espacial, que es un ejemplo del tipo de instalación que podría evitar un contenedor por completo. Y el horno puede derretir y solidificar materiales mientras levita en su lugar utilizando electrodos. Los experimentos realizados hace años utilizando los transbordadores espaciales, ahora retirados de la NASA, también han proporcionado razones para el optimismo. Los investigadores pudieron construir un disco de acero inoxidable llamado Wake Shield Facility detrás del transbordador y creando así un vacío a su paso que es de 1000 a 10.000 veces más vacío de lo que es posible en la Tierra. También usaron esta especie de aspiradora espacial para hacer muestras más delgadas y puras de materiales como semiconductores. Una gran proporción de componentes semiconductores hechos en tierra terminan siendo rechazados debido a las impurezas que interrumpen la matriz de los átomos. Bueno, un chip con impurezas en nuestras computadoras es algo que no quisiéramos tener. Así que bueno, todas esas tecnologías están ayudando de a poco a que los materiales sean de mayor calidad y permitan mayor durabilidad. También se está desarrollando una nueva nave espacial llamada Archinaut, que lo dio a conocer la compañía estadounidense Made in Space, que promete revolucionar la construcción en el espacio. Esta nave funciona como una especie de gran impresora 3D que es capaz de crear grandes estructuras de soporte en un entorno de gravedad cero. Es un esfuerzo que hacen en colaboración con la Northrop Grumman y la Oceaneering Space Systems. Y bueno, este Archinaut podría reducir el costo de fabricación y construcción en el espacio por un margen muy importante. Reconociendo el potencial que presenta esta nueva nave espacial, la NASA también les proporcionó fondos para el proyecto como parte de un programa que ellos sostienen que se llama Tipping Point Technology. Las estructuras existentes lanzadas en órbita deben ser hoy increíblemente fuertes y de alto rendimiento debido a las tensiones a las que están expuestas durante el lanzamiento y a las largas vidas operativas que se pretenden. Pero al construirlas en órbita, el Archinaut podía construir estructuras mucho más livianas y más frágiles que no necesitan resistir la gravedad o las altas fuerzas G que se producen en el lanzamiento. La nave espacial en sí funciona extruyendo lentamente un plástico blando en una forma que, una vez completada, se puede agarrar por uno de los varios brazos robóticos que lleva. Después de imprimir la siguiente pieza, los brazos robóticos fijan las partes para comenzar la construcción de una estructura más grande y mediante el uso de una gran cantidad de estos puntales y piezas de unión impresos en 3D, el Arkinaut puede ensamblar enormes estructuras que se parecen en muchos aspectos a cómo una araña construye su telaraña. La única limitación en el tamaño de la estructura es la cantidad de material de impresión en bruto que Arkinaut puede transportar antes de que se recargue o se reemplace por otro. En el material promocional que han hecho la gente de Made in Space, se puede ver al Arkinaut construyendo antenas satelitales, armazones de estaciones espaciales y enormes parábolas de comunicación, todo utilizando el mismo enfoque de fabricación y montaje. La viabilidad real de la impresión 3D en gravedad cero ya se demostró con una impresora construida por Made in Space que estuvo funcionando en la Estación Espacial Internacional desde 2014 y allí ha producido una serie de piezas funcionales y ornamentales y se ha proporcionado una herramienta valiosa para la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Según los informes, Made in Space ya ha construido una nave espacial Arkinaut para uso comercial, aunque todavía no se ha anunciado públicamente porque no se sabe quién ha dado los fondos para su construcción. Y finalmente, se está desarrollando también una misión llamada Spider que va a ensamblar y fabricar una antena de comunicaciones en el espacio. Se ha sugerido que si la humanidad realmente quiere embarcarse en una nueva era de exploración espacial, uno de los ingredientes clave es la capacidad de fabricar estructuras en el espacio. Y al ensamblar todo, desde satélites hasta naves espaciales en órbita, eliminaríamos el aspecto más costoso de ir al espacio. O en pocas palabras, esto es el gasto total de escapar del pozo de gravedad de la Tierra que requiere vehículos de lanzamiento pesados y mucho combustible. Esta es la idea detrás del robot de infraestructura espacial llamado Spider, que es un demostrador de tecnología que irá al espacio por parte de la nave espacial Restore L de la NASA, que está diseñada para dar servicio y colocar un satélite en órbita terrestre baja. Una vez desplegado, el Spider ensamblará una antena de comunicaciones de haz múltiple que va a demostrar que la construcción basada en el espacio es posible. Antes se la conocía como Dragonfly, que yo la mencioné alguna vez en algún podcast pasado. El Spider es el resultado también del programa Tipping Point de la NASA, una asociación entre la Agencia Espacial y 22 compañías estadounidenses, para desarrollar tecnologías esenciales para la exploración espacial humana y robótica. Este robot es básicamente un brazo ligero de 5 metros. Como parte de un contrato de $142 millones firmado con la NASA, la Spider va a ensamblar 7 elementos para formar una antena de comunicaciones de 3 metros que permitirá comunicar con estaciones terrestres en la banda KA. Y también va a construir unas vigas livianas de 10 metros utilizando esta tecnología desarrollada por la compañía espacial Thesters Unlimited, que va a demostrar que este tipo de estructuras se puede también construir en el espacio. El lanzamiento de Spider como carga útil de la misión Restore L está programada para mediados del 2020 y la idea es probar las máquinas en el espacio y validar las sofisticadas tecnologías que están involucradas. Se espera que estas y otras tecnologías similares que se encuentran actualmente en desarrollo tengan implicaciones significativas para las misiones gubernamentales y comerciales al espacio, además de las comunicaciones, la mitigación de desechos orbitales y la comercialización de la órbita terrestre baja, también tiene beneficios que se extienden a la construcción de grandes telescopios espaciales, naves e incluso con propósitos de defensa planetaria. Al reubicar las capacidades de fabricación en órbitas bajas, se va a reducir significativamente el costo de la exploración espacial. Y a este respecto, Spider va de la mano con un proyecto como el RestoreL, que está desarrollando un conjunto de tecnologías que permitirán el reabastecimiento de combustible y el servicio de satélites en el espacio. Como parte del concepto de reabastecimiento de combustible orbital más amplio, se espera que la capacidad de hacerlo reduzca los costos aún más. Nos encontramos en un momento. Ricardo nos contaba que en el espacio, la microgravedad permite que los materiales crezcan sin toparse con las paredes y les permite mezclarse uniformemente, y así mantenerse unidos sin los soportes tradicionales. Y un vacío ultra alto cercano ayuda a que las cosas se formen sin impurezas. En los transbordadores estadounidenses y en la estación espacial rusa Mir se hicieron experimentos con cristales de proteínas y virus. Estos cristales, que crecen en entornos de microgravedad, pueden crecer más grandes y más puros que los cristales en la Tierra, lo que facilita a los científicos analizar sus componentes subyacentes. En el 2006, Luis Salinas completa y publica un ambicioso doble disco llamado Música Argentina, y uno de sus temas juega con el doble sentido que se le da a la palabra cristalina, referido a los cristales, pero también a la pureza, la cristalina. Thank you. Para entender el comportamiento de algunas personas, siempre es bueno analizarlas, pero en su contexto, ¿no? En la época en que les tocó vivir. Más en el caso de que sean mujeres, que siempre estuvieron bastante relegadas a los puestos, al acceso al estudio. Bueno, todos sabemos un poco cómo ha sido esa historia en el pasado. Hoy les quiero traer la historia de dos mujeres, una no muy conocida, la otra sí lo es, que cambiaron, a mi entender, la forma en que vemos el mundo. La no tan conocida es Rachel Carson. Resulta que en 1962, la bióloga estadounidense Rachel Carson publicó un libro titulado Silent Spring. Se podría considerar como el inicio del movimiento ambiental contemporáneo. Rachel Louise Carson nació allá por el 27 de mayo de 1907 en la granja de su familia en Pensilvania. Estudió inglés en Pittsburgh, pero cambió su especialidad a la biología después de descubrir su gran amor por la ciencia. Más tarde también estudió escritura creativa en la Universidad Johns Hopkins, obtuvo una maestría y completó estudios en el laboratorio de biología marina Woodhulls en Massachusetts, pero sus habilidades como escritora y científica la llevaron a trabajar a tiempo parcial en lo que era entonces la oficina de pesca en 1935, y en 1936 fue contratada como bióloga acuática. Publicó su primer libro, Under the Sea Wind, allá por 1941, y dos años después se unió a un equipo de estudio en su segundo libro, The Sea Around Us, lanzado en 1951. Tuvo tanto éxito que decidió abandonar su trabajo público y dedicarse a escribir a tiempo completo. Otra obra de ella, The Edge of the Sea, se publicó en 1956, pero la cuarta, que es Silent Spring, que les mencioné, es el que realmente el libro que tuvo un verdadero impacto. Muchos atribuyen a Carson la inspiración de la creación de lo que hoy se conoce como la Ley de Protección Ambiental, así como la aprobación de la Ley de Aire Limpio y la Ley de las Especies en Peligro de Extinción, y tal vez sea quien sentó las bases para lo que hoy es el movimiento ecologista. Ocho años después de su muerte, en 1964, por un cáncer, a la edad de 57 años, la Agencia de Protección Ambiental prohibió el DDT en los Estados Unidos, con algunas excepciones. Muchos creen que Carson y su reputación contribuyeron a esta decisión, pero al defenderla, la Agencia de Protección Ambiental cita evidencia científica sustancial de los efectos adversos del DDT en la vida silvestre y una mayor resistencia de los insectos a esta sustancia química. Lo que sin duda es la gran reacción de Carson después de haber escrito Silent Spring. Carson advirtió que los pesticidas como el DDT se rociaban de manera excesiva e indiscriminada en un intento de controlar las plagas de los cultivos, Los venenos alcanzaron las vías fluviales y se movieron a lo largo de la cadena alimentaria, amenazando ecosistemas enteros de delicados pájaros, peces y, en última instancia, hasta los humanos. Sin embargo, el DDT también se usó para matar mosquitos que transmiten la malaria, y aunque la enfermedad había sido esencialmente erradicada en los Estados Unidos, naciones como África solo las mantuvieron bajo control. No fue la primera vez que alguien hizo sonar la alarma sobre el DDT y otros pesticidas. Hubo muchas demandas presentadas en la década de los 50 por ornitólogos y apicultores sobre las implicaciones del DDT en la vida silvestre, y aún así, el trabajo de Carson llevó estas preocupaciones al gran público, como nunca antes lo habían estado. Carlson no pidió la prohibición completa del producto y otros pesticidas en Silent Spring. Ella escribe: "No creo que los insecticidas químicos nunca deban usarse. Sostengo que hemos permitido que estos productos químicos se utilicen con poca o ninguna investigación previa de su efecto sobre el suelo, el agua, la vida silvestre y el hombre mismo". Un gran aporte para temas que aún hoy son de absoluta actualidad, ¿no? Hay empresas como Monsanto muy cuestionadas hoy por las consecuencias que traen algunos de sus químicos. Y la otra mujer, que es mucho más conocida, y especialmente en España, era una gran amante de España, ha sido la gran Lynn Margulis, la primera esposa de Carl Sagan, la bióloga evolutiva, que ha sido considerada como una revolucionaria y excéntrica, que la han llamado algunos una de las teóricas científicas más creativas de la era moderna, y que era la pensadora sintética más exitosa de la biología moderna. La revista Science la llamó la madre de la tierra rebelde de la ciencia. Nació en Chicago, en Illinois, en 5 de marzo de 1938, y llevó una vida dedicada a la ciencia. Una revisión de su libro de 1998, Symbiotic Planet, A New Look at Evolution, dijo que Margulis ha hecho una carrera de proponer ideas salvajes e improbables que luego se convirtieron en ciencia convencional. En este volumen fascinante muestra que la cooperación ha sido una fuerza tan potente como la competencia en la evolución de la vida. En un artículo sobre Margulis, la Enciclopedia Británica dice que sus pares la consideraban radical en general y adoptaron los enfoques tradicionales de la supervivencia del más apto de Darwin para la biología. Sus ideas se centraron más que nada en la simbiosis, arreglo cooperativo de la vida, en la que organismos diferentes se asocian y que puede ser beneficiosa o desfavorable, conceptos que fueron recibidos frecuentemente con escepticismo e incluso hasta con hostilidad. Parte de su trabajo más importante se centró en su teoría endosimbiótica en serie del origen de las células, que en 1970 describió en su primer libro, Origen de las células eucariotas, y exploró en su libro de 1981, Simbiosis en la célula. Estaba centrada en la evolución. Margulis estaba interesada en el efecto de la simbiosis en la evolución. Sim significa juntos y biosis, vivir, dijo ella. Entonces la simbiosis describe cómo dos organismos pueden vivir juntos. Estaba particularmente interesada en una parte de la célula llamada mitocondria, que ayuda a producir energía. Al ver una mitocondria notó que parecía una bacteria. Así que Margulis planteó la hipótesis de que una bacteria de vida libre se había mudado con una eucariota ancestral. Cualquier célula que posee un núcleo claramente definido y finalmente se convirtió en parte de él. La bacteria se hizo cargo del trabajo de producción de energía. En las células vegetales, las bacterias también se trasladaron y se convirtieron en cloroplastos, la estructura especializada dentro de la célula viva que realiza la fotosíntesis. Este proceso se llamó endosimbiosis, lo que significa que un organismo vive dentro de otro. En este caso, una bacteria libre vivía dentro de una célula eucariota más grande, y esa hipótesis, que fue ridiculizada por otros, hace que la creencia de muchos científicos de la época era que la evolución solo ocurría lentamente por mutaciones aleatorias. Sin embargo, las nuevas herramientas genéticas permitieron a los científicos comparar el ADN encontrado en las mitocondrias y en las bacterias y encontraron una relación muy estrecha, lo que indica que Margulis probablemente tenía razón. El concepto de endosimbiosis ahora es ampliamente aceptado entre los científicos evolucionistas y al final de su vida, Margulis cortejó un poco también con la controversia, ¿no? En una entrevista con la revista Discover apareció cuestionando el vínculo causal entre el VIH y el SIDA y eso condujo a acusaciones de que era una especie de negacionista del SIDA. En una biografía del 2012 escrita por su hijo Dorian Sagan, reveló que estaba convencida de que el ataque al World Trade Center del 2001 había sido una operación falsa. En fin, bueno, tuvo sus cuestionamientos, pero bueno, murió al final el 22 de noviembre de 2011 con un derrame cerebral. Y lo importante es que, más allá de que tengan razón o no, estas han sido mujeres importantes, mujeres también cuestionadas por sus ideas en su época, pero que han transformado en gran medida nuestra forma de relacionarnos con lo viviente. Y ya que hablamos de nuestro planeta y su cuidado, realmente no hay noticias muy alentadoras, porque el 2019 fue considerado el año más caluroso registrado, según los científicos de la NASA, en una publicación del 15 de enero pasado. Y eso no es un estudio, sino que es base de dos análisis separados. Uno realizado por la NASA y otro por la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Cada estudio comparó los datos de temperatura de la Tierra de 2019 con los registros históricos de los científicos que comienzan en 1880 y de esos 140 años, solo 2016 fue más cálido que el año pasado. Los análisis también muestran que los 5 años más calurosos registrados han sido los 5 años que comienzan desde 2015. La década que acaba de terminar es claramente la más cálida registrada. Cada década desde 1960 ha sido más cálida que la anterior. Según el informe de temperatura del NOAA, 2019 también fue el 43º año consecutivo que esto ha sucedido. Ese análisis comparado con el similar hecho por la NASA, se basa en datos recopilados por más de 20.000 estaciones en todo el mundo. Los aumentos de temperatura, que no son el único trastorno climático, porque los científicos del gobierno federal también han estado siguiendo otros. Un segundo análisis del NOAA, publicado el 8 de enero, descubrió que en los Estados Unidos, 2019 también fue el segundo año más húmedo registrado, con solo 1973, teniendo más precipitaciones. El mismo informe del NOAA también contó los desastres relacionados con el clima y el clima que le costaron al país del norte unos 1.000 millones o más de dólares debido a estos desastres. Estados Unidos experimentó 14 eventos de este tipo en 2019, incluidos incendios forestales en California, inundaciones a lo largo de los ríos Missouri y Mississippi, tornados en el sur, la tormenta tropical Imelda en Texas y el huracán Dorian en la costa atlántica. Esos eventos se suman a una década que vio más desastres muy caros, ajustados por la inflación, que la década anterior. Las conexiones entre los eventos climáticos severos y los cambios climáticos más amplios son complejas, pero los hallazgos hablan del extremo creciente del clima en la Tierra. Los cambios de temperatura, incluidos los aumentos promedios de la temperatura de la superficie global, son solo la faceta más visible de estos cambios y los más fácilmente vinculados a una causa. Cruzamos a más de 1.1 grados Celsius el límite del calentamiento en 2015 y es poco probable que se pueda volver atrás. Esto muestra que lo que está sucediendo es persistente, no una casualidad debida a algún fenómeno climático. Sabemos que las tendencias a largo plazo están siendo impulsadas por los niveles crecientes de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Pensamos hacer algo al respecto para que los gobiernos empiecen a reaccionar? Pues parece que se les vienen los desastres encima y la culpa no es de nadie. Y si hay alguien que ha luchado para que nuestro planeta sea visto como un punto frágil, un punto azul pálido, como lo han llamado, ha sido Carl Sagan. Carl, que logró que se tome esa imagen de nuestro planeta como una mota de polvo en el espacio, de la cual ya han transcurrido 30 años. Muchos habrán escuchado hablar de ella, tal vez los más jóvenes no. Pero el 14 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1 tomó una fotografía de la Tierra a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia. Una imagen que, si uno la mira a los ojos de la tecnología actual, no nos sorprendería, pero tiene más de implicación filosófica que de hazaña científica, de esas que nos hacen cambiar la perspectiva, porque allí vemos a nuestro planeta junto con los miles de millones de seres humanos y otros seres vivos que vivimos en él, y aparece como una pequeña mota azulada de polvo en medio de la negrura del espacio, un minúsculo, humilde e insignificante punto azul pálido, como fue bautizado por Carl Sagan, flotando como en medio de un rayo de luz, mostrando lo que parece ser una señal de que nuestro planeta es importante, pero que en realidad debería llevarnos hacia la humildad. En principio, la imagen del punto azul pálido formaba parte de un retrato de los planetas del sistema solar, a pesar de que, bueno, Mercurio y Marte tuvieron que quedar afuera porque, bueno, Mercurio se encontraba muy cerca del Sol y Marte era muy débil, no se le podía dar la exposición tan alta a las cámaras. La Voyager 1 salió del plano de la eclíptica luego de sobrevolar Saturno, allá por noviembre de 1980, y es una sonda que todavía nos sigue enviando datos sobre el viento solar y la heliosfera, pero su misión principal como sonda planetaria había terminado. Su posición por encima del plano de las órbitas de los planetas le permitían obtener una foto de conjunto de los principales cuerpos del sistema solar como resultado del encuentro cercano con Titán, que modificó dramáticamente la trayectoria de Voyager 1, provocando que abandonase la eclíptica. En 1981, Carl Sagan, junto con parte del equipo que había participado en la creación de los discos de oro de las Voyager, incluida su actual esposa Andruyan, comenzó a presionar a la NASA y a los encargados de la misión para llevar a cabo esta sesión fotográfica. Para Sagan, tomar una imagen de la Tierra desde el exterior del sistema solar serviría para que la humanidad tomase conciencia de nuestro insignificante lugar en el cosmos y de la necesidad de superar las tontas diferencias que actúan como barreras para hacer de este mundo un lugar mejor. Sagan sabía que lo que hacía única una imagen así era que iba a ser tomada por un emisario de la humanidad que había sido enviado fuera del sistema solar. Pero no fue nada fácil y su idea se topó en realidad con mucha más resistencia de la que hubiera esperado. Finalmente, la NASA aceptó tomar esa imagen después del encuentro de la Voyager 2 con Neptuno en 1989, pero fue necesaria la intervención directa del administrador de la NASA para que la propuesta fuera aprobada. La urgencia era porque el generador de radioisótopos de la Voyager 1 cada vez producía menos electricidad y si se esperaba demasiado, era posible que no quedase potencia suficiente para activar la cámara, grabar las imágenes en la cinta magnética y después poder enviarlas a la Tierra. En realidad, las fotografías al principio tuvieron poco impacto entre el público porque se mostraban como 6 imágenes de pequeños puntos borrosos en medio de un fondo negro. Pero en 1994, cuando Sagan publicó su libro Un punto azul pálido, una visión del futuro humano en el espacio, se volvieron realmente famosas, en especial la foto de la Tierra. la fotografía de nuestro planeta pasó a ser parte del legado de nuestra especie y un símbolo de lo lejos que literalmente hemos llegado. Pero hoy, 3 décadas después, la humanidad parece no haber entendido la principal lección de esa imagen, que nos recuerda que todos los humanos habitamos el mismo planeta diminuto y frágil y que las diferencias políticas o culturales son insignificantes y ridículas comparadas con la inmensidad del espacio. Sagan lo expresó así. Echemos otro vistazo a ese puntito. Ahí está. Es nuestro hogar, somos nosotros. Sobre él ha transcurrido y transcurre la vida de todas las personas a las que queremos, la gente que conocemos o de la que hemos oído hablar y, en definitiva, de todo aquel que ha existido. En ella conviven nuestra alegría y nuestro sufrimiento. Miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y forrajeadores, héroes y cobardes, creadores y destructores de civilización, reyes y campesinos, jóvenes parejas de enamorados, madres y padres, esperanzadores infantes, inventores y exploradores, profesores de ética, políticos corruptos, superestrellas, líderes supremos, santos y pecadores de toda la historia de nuestra especie han vivido ahí, sobre una mota de polvo, suspendida en un haz de luz solar. 30 años después, la NASA está publicando una nueva versión de esta imagen que pueden ver en la transcripción. La imagen actualizada utiliza técnicas y software modernos de procesamiento de imágenes, respetando la intención de quienes la planearon. Al igual que el original, la nueva vista en colores muestra al planeta Tierra como un único píxel azul brillante en la inmensidad del espacio. Los rayos de luz solar dispersados dentro de la óptica de la cámara se extienden por la escena, uno de los cuales se cruzó dramáticamente justo con la Tierra. Ojalá con el tiempo podamos aprender algo más de esta imagen y cuidar nuestro planeta de verdad, ¿no? Poniéndonos los ciudadanos en nuestras manos la responsabilidad sobre su existencia, sobre nuestra supervivencia. Como digo, siempre el planeta va a sobrevivir. Lo que podemos no sobrevivir somos nosotros. La Tierra va a seguir existiendo con muchas de las especies que existen ahora, tal vez con algunas nuevas, pero en una época que, si seguimos así, la humanidad probablemente ya se haya extinguido. Y para finalizar, quiero despedir a uno de los mejores telescopios espaciales que se han construido, porque después de más de 16 años estudiando el universo infrarrojo, en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia y más allá, la misión del telescopio espacial Spitzer de la NASA llegó a su fin. Fue confirmado el 30 de enero, cuando la nave fue puesta en modo seguro y se dio el cese de todas sus operaciones científicas. Después de la confirmación del final de sus funciones, el director del proyecto, Joseph Hunt, declaró que la misión había oficialmente terminado. El telescopio Spitzer fue lanzado en 2003, siendo uno de los 4 grandes observatorios de la NASA, junto con el telescopio espacial Hubble, el observatorio de rayos X Chandra y el observatorio Compton de rayos gamma. Nos ha permitido una mayor comprensión de cómo funciona el universo, abordando preguntas sobre nuestro origen, si estamos solos o no. Entre sus muchas contribuciones científicas, estudió cometas y asteroides en el sistema solar y encontró un anillo previamente no identificado alrededor de Saturno. Estudió la formación de estrellas y planetas, la evolución de las galaxias desde el universo antiguo hasta la actualidad y la composición del polvo interestelar. Fue también una poderosa herramienta para detectar exoplanetas y caracterizar sus atmósferas. El trabajo más reconocido del Spitzer fue su participación en la detección de 7 planetas del tamaño de la Tierra del sistema TRAPPIST y la determinación de sus masas y densidades. En 2016, tras una revisión de las misiones astrofísicas en operación, la NASA tomó la decisión de terminar la misión en 2018, anticipándose al lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que también va a observar en el infrarrojo, pero que no se lanzó. Su lanzamiento fue pospuesto. Así que el Spitzer tuvo una extensión para continuar operando hasta 2020. Y le dio tiempo extra para continuar produciendo ciencia de la buena, incluyendo información que servirá para allanar el camino para el James Webb, cuyo lanzamiento, demorado nuevamente, se ha previsto para el 2021. Spitzer fue el telescopio infrarrojo más sensible de la historia en el momento de su lanzamiento y entregó una visión más profunda y lejana del cosmos en infrarrojo en comparación con sus predecesores, ya que su órbita lo ubicaba lejos de las emisiones infrarrojas de nuestro planeta, lo que también le dio una sensibilidad mayor a la que podría ser lograda con cualquier telescopio en Tierra. Acabamos de repasar la vida de dos grandes mujeres que cambiaron la forma en que comprendemos el mundo, ayudando a conocer mejor los orígenes de la vida y a cuidar el entorno que nos rodea, además de representar en ellas a las hacedoras de vida humana, las mujeres. Aportes vitales que permiten, en última instancia, que la Tierra no se convierta en una piedra inanimada, sin vida. Esta relación de la mujer y su aporte para que la Tierra no se convierta en piedra parece estar explicada en el tema La Mujer y la Piedra, del disco de Andreas Borenbeider, White Winds, del año 1984. The Woman and the Stone. hasta aquí culminamos con el programa número 498 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, tienen varias vías de contacto con nosotros, entre ellas nuestro correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online nos pueden encontrar en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, y como siempre subimos nuestro podcast al portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y también en archive.org, cuyo link pueden encontrar en nuestro blog. También las transcripciones las realizamos mes a mes simultáneamente con la publicación de nuestro programa en WordPress, en una página que se llama Cosmopolita, riquefsanchez.wordpress.com, y allí también van a tener imágenes y videos que pueden complementar cada tema de nuestro podcast. Les recordamos que si quieren colaborar con nosotros pueden hacernos a través de Patreon o nuestro link directo a PayPal, porque muchos oyentes han manifestado preocupación por el tema de impuestos que se cobran en los distintos países por aportes al exterior. Así que pueden solicitar nuestro link a quien lo desee para hacer los aportes directamente. Eso nos ayuda a seguir adelante, a bueno, comprar nuevo equipo, modernizarnos y bueno, hacer que este podcast mes a mes siga saliendo como hace casi 15 años. Nos despedimos entonces hasta la próxima emisión. Quedan casi ya 500 programas sobre nuestros hombros para traerles siempre con todas las ganas todo lo que tiene que ver con la tecnología, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos un excelente mes. Como siempre les decimos, no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.